Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Si Satán pudiese levantarse para mirarme a la cara, me ofrecería sangre y absinta para brindar con Poe, Baudelaire, Rimbaud y Lautrement. Me ofrecería salones revestidos de nostalgias para danzar con rockeros suicidas y dejaría que un séquito de asesinos en serie me peinara y lavara mis pies. Estoy en el filo del precipicio. Bastaría una gota de láudano para verme caer al centro de la locura. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Este realmente es el primer capítulo oficial, ya que para los que se escucharon el capítulo la semana pasada o antepasada, fue el capítulo piloto donde más que nada explicamos de qué trata este culto y por qué tan secreto. Este que es nuestro primer programa está dedicado a los poetas malditos, poetas que realmente revolucionaron la poesía francesa. Ellos son Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Aunque vamos a conversar y a tratar otros poetas que también pueden caer acá en este saco de lo que es lo maldito. ¿Qué es lo maldito? ¿Por qué son malditos? Eso un poco lo vamos a conversar esta noche acá en Culto Secreto. Poetas que se segregaron de la sociedad, huyeron de los honores, de puestos oficiales y adquirieron aspectos de marginados sociales. Conocieron la miseria, las enfermedades y el abandono. Reaccionaron contra los poetas románticos, que estos eran voz de la sociedad, sentían y pensaban en nombre de la comunidad. A partir de Baudelaire, no se tratará el poeta sufriendo por todo, sino que será el propio sufrimiento encarnado en la poesía. Con ellos comienzan a surgir un puñado de poetas que comenzaban a reunirse en cafés junto a artistas de la bohemia. Estos genios generaron elaboradas reflexiones sobre el fenómeno poético, influenciados enormemente por Edgar Allan Poe, el dogmatismo del siglo XVIII y que se prolonga hasta el siglo XIX. En este capítulo esperamos un poco comentar y disfrutar de todo este tipo de poesía que ha influenciado a una cantidad importante de nuevos poetas, y por supuesto acá en Chile también tenemos grandes valores, incluso quizás uno presente acá, y al cual le doy la bienvenida nuevamente acá a la amiga Leonor Dinamarca. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenida. Muy bien, César. Contenta de estar nuevamente contigo en este Culto Secreto, con un tema más que interesante con respecto a estos poetas malditos, a esta transgresión y ruptura que generan este tipo de personajes en la literatura y cómo ellos han influido a lo que es la poesía actual, no solo ya en Europa, sino que también en lo que es Latinoamérica, y eso va a ser un elemento sumamente importante de este programa, gracias a la compañía que tenemos esta noche. Sí, me parece. Oye, y habíamos escuchado un poema tuyo al inicio. ¿Nos puedes comentar algo de ello? Bueno, ese poema tiene un poco de este abuso, de esta idea de provocación en el arte, de escribir no para ganarse el Nobel, sino que efectivamente para lograr impresiones, trabajar la metáfora desde un aspecto mucho más profundo y mucho más retorcido. Así que por ahí va ese poema. Genial, me parece. Ya, y para finalizar lo que es la presentación del programa, tenemos una ilustre invitada. Ella es antropóloga y ella también participó en un sitio antiguamente llamado Goetia.cl y estuvo presente en eventos como el centenario de Drácula y quién más sabe qué otra cosa por ahí. Le vamos a preguntar acá a Nícteres. Bienvenida, Nícteres, aquí a nuestro círculo. Gracias por la invitación. ¿Está bien la presentación o al más que hay que nos puedas contar? No, está bien. Las otras cosas son demasiado secretas para contarlas. ¿Te gusta el tema poetas malditos? Me gusta porque es un tema que es, yo creo, prácticamente inagotable. Hay miles de aristas por las cuales se puede tocar y siempre es interesante de por sí. El tema ya que sean llamados malditos, ¿por qué maldito? La maldición es siempre interesante. Vaya, vaya. Ya, amigos, entonces terminamos lo que es las presentaciones. Y antes de comenzar el programa, y ahí era un pequeño corte, bueno, habíamos escuchado la música, el poema de la Leo, y también escuchamos una música, y es el tema es de la señorita Jill Tracy. El tema se llama In Between Shades, que viene en el disco Bittersweet Constraint. Ella es una artista estadounidense que está bastante influenciada por todo lo que es la música de cine, ya sea de Hitchcock y todo el tema como de terror y horror. Es compositora, es pianista, arreglista, una artista muy interesante, que quizás no está dentro de lo que, por así decirlo, en una escena como gótica o oscura. Está como un poco sobre eso, pero por supuesto que ha estado influenciando a mucha gente. Y de hecho está incluida en unos compilados que se llaman Dark Cabaret, la verdad, porque ya que tiene todo un tema como de cabaret, tipo de posguerra, preguerra. Así que, terminadas las presentaciones, volvemos en un segundo con el primer capítulo acá de Culto Secreto. Únete a nuestro culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darson.cl y tus plegarias serán escuchadas. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darson.cl. Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por darkzone.cl. Ok, y es momento de comenzar acá en este primer capítulo de Culto Secreto. Y se me olvidaba, eso sí, nombrar que Culto Secreto nos pueden, además de escucharnos en la página darkzone.cl, donde también pueden ver otros programas, no solamente ese. Está Dark Machine, está Suplex, está el del programa de cine, el Cine Ficción. Nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos una comunidad en Facebook de darkzone.cl, en Twitter, en lo que es @darkzoneradio. Y también nos pueden descargar a través de iTunes. Nos pueden buscar por Darkzone, todo junto. Y ahí nos pueden ir descargando a través de iTunes. Y después lo pueden llevar en su reproductor, ya sea iPhone o el que sea, descargarlo. Hay varias maneras en las cuales nos pueden escuchar. Y por supuesto, si les gustó el programa, nos pueden tuitear, comentar. Eso andamos buscando público todavía. Y fieles para este centro. Ya, chicas, les hago una primera pregunta y no sé quién quiere partir. ¿Por qué esto de poetas malditos? ¿Por qué son malditos? ¿Quién quiere partir? ¿Leo? Mira, dentro de las características que tienen los poetas malditos, una que es como bien interesante es esta muerte prematura. Y generalmente en una forma muy abrupta y muchas veces dada por la vida licenciosa que estos poetas llevaban, por un fuerte consumo de alcohol y de droga. En ese sentido, esta tendencia a la provocación y a la transgresión que habíamos hablado al inicio tiene que ver también con eso, con abusar de algunos elementos para escribir. No sé, ahí, Nick Teris, ¿qué opinas? Claro, pasan varias cosas. También fue una palabra que usó Verlaine, si no me falla la memoria, para catalogar este movimiento tan naciente de poetas transgresores, como decía Leo, o antisociedad, y fue un mote que pegó y que quedó muy bien al creciente grupo de poetas que justamente coincidían con esta afán de provocar a los burgueses, de saltarse las normas de la sociedad preestablecida. Fue un nombre que les quedó demasiado bien porque no se lo pudieron sacar nunca más. Entonces, de repente se confunde un poco con la poesía simbolista, que quedaron todos finalmente como poetas malditos. Ahí tiene César, eso es lo más relevante, digamos, de lo que es esta cosa de los malditos en la poesía. Sí, eso es lo que comentaba la Berna, me suena un poco lo que pasó un poco con el decadentismo, que primero fue como una frase o un término peyorativo, y como que después lo asumieron como propio. ¿Puede haber pasado así? Claro, es también lo que pasó con el gótico, que también fue una palabra que se usó muy peyorativamente y que después pegó y quedó finalmente como un concepto súper potente. Y de hecho no tiene mucho que ver un poco con el concepto originario del tema gótico. Es ya sea un tema para otro programa. A ver, bueno, esto entre comillas parte con la publicación de Verlaine del libro Poetas Malditos, donde obviamente habla de varios artistas que quizás si él no los hubiera publicado, quizás nadie no hubiera sabido. y obviamente le da un gran párrafo a Rambo, que por cierto era su pareja, la cual abandonó a su esposa, a su hijo, y se fue una tormentosa, como dicen, relación con Rambo. ¿Quiénes fueron los poetas que aparecen en este libro? Mira, ahí tenemos Baudelaire, Rambo, Mallarmé, entre otros. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta son dos elementos relevantes. Uno, el concepto de parnasianismo que los incluye, y el concepto también de simbolismo que va a llevar a hacer esta recopilación. Por un lado, el parnasianismo como un movimiento literario reaccionario al romanticismo, que de alguna manera empieza a rigidizar el arte, con una cosa mucho más clásica, con un tema de la métrica perfecta, muy muy potente, y que eso hace que la poesía se ponga rígida. Ahí hay elementos grecolatinos que se van a incorporar, y por otro lado el simbolismo, que luego nace reaccionariamente contra el parnasianismo, y que obviamente ahí va el tema de buscar las impresiones más que expresar ideas, y un símbolo como una evocación, y la parte intuitiva de los autores. Aquí hay una frase muy bonita que creo que, si mal no recuerdo, es de Baudelaire, que dice como, ¿qué importa cielo y infierno si puedo encontrar algo nuevo? O sea, esa era la visión que inspiraba a los poetas, en este caso malditos, de estar arriesgándolo todo, dándolo todo, para encontrar esta visión de una poesía nueva. Y eso de la alquimia del verbo, como hablaba Rambo. El desarreglo de los sentidos, donde empezaron a ocupar como estos tipos de drogas, ya sea el láudano, bueno, para que haya sido el tema de la absenta y miles de la chis. ¿Cuál es un poco la relación de todas estas drogas con la poesía maldita? ¿Qué papel juega realmente? Bueno, también hay que destacar que el ajenjo, el absenta, el láudano tenían un gran efecto, porque además todos estaban muertos de hambre. Entonces no es lo mismo tomar ajenjo bueno y sano que tomar ajenjo muerto de hambre. Entonces, indudablemente, el efecto es mucho más potente, y es un efecto que genera una camarilla, una unión, un grupo de personas que están buscando algo común. O sea, los pintores, los poetas, están todos finalmente en esta como comunión o búsqueda de... Acá hay un tema con el estado alterado de conciencia. En el fondo, mira, para hacerlo sumamente simple, aquí tenemos poetas, artistas, que lo que están haciendo es buscar este estado alterado de conciencia para poder escribir. Inspirarse en estas evocaciones, en todos estos símbolos a partir de los sueños y a partir de estos estados de drogadicción y de hambruna, como bien dice Nycteri. También es interesante que se empezaron a utilizar muchas técnicas que se ocupan hasta el día de hoy, pero ellos fueron un poco los pioneros, como la escritura automática, como el escribir con la mano izquierda, como escribir, como lo que hacían los beatniks después, o lo que fue el famoso cadáver exquisito, utilizado por los dadaístas y después por los surrealistas. Y una serie, como justamente decías, de los desarreglos de los sentidos para estar buscando nuevas formas de expresión y nuevas formas de hacer una poesía mucho más potente, mucho más fuerte, viva finalmente. El tema de la musicalidad del verso. ¿Qué pasa con ello? ¿Quién quiere explicar un poco eso? Mira, la musicalidad parte justamente con esta idea de parnasianista, de usar la métrica, usar la rima, usar una versificación muy estructurada, y eso evidentemente te genera estos estados de musicalización. Piensa que en Grecia se utilizaba lo que es los ritmos trocaicos, yámbico, anapéstico, anfibráquico, que es un temazo, pero muy, muy... digamos, academicista. Sin embargo, esto es como para que tú entiendas un poco que a través de esta idea de ir marcando el ritmo en las palabras, eso te iba provocando la musicalidad. Y eso le incluyes además todo el tema metafísico que le incorporan los simbolistas, y eso hace esta poesía tremendamente potente. Es una poesía muy fácil además de recordar, justamente por el tema de la preocupación por la métrica y de la preocupación por ciertas palabras, que hay algunos poetas que repiten obsesivamente, es mucho más fácil de recordar y de poder recitar. Hay, por ejemplo, la utilización, hay un poeta rumano que a mí me gusta mucho, que se llama Bacovia, y que tiene un poema que se llama Plomo. Repite a lo largo de todo el tema, estaba en el cielo de plomo, y veía un ataúd de plomo, y la palabra plomo empieza cada vez a sonar, cuando uno la empieza a leer en voz alta, más y más fuerte, hasta que finalmente genera una atmósfera opresiva, muy fuerte. Y eso lo usan distintos poetas malditos como para, entre comillas, machacar con esta, con estas palabras escogidas y que lograr imágenes muy poderosas también a través de ellas. En ese sentido, ahí de lo que estamos hablando es este recurso de la sinestesia. Claro. Ese es el elemento, digamos, claro, potente acá. Esto de los tonos de los sonidos, las intensidades de los sabores, las correspondencias de los tonos de los colores, que de alguna manera esto tiene que ver un poco con algunas drogas como el LSD, digamos. Y esto que tú percibes en este estado alterado que, del cual hablábamos, lo plasmas en la poesía y en la metáfora. Y a ver, y un poco entrando al tema mismo del libro Poetas Malditos. No sé si, Leo, tú quieres nombrar algunos datos de los poetas que aparecen. Partiendo, no sé, por Cosbier, no sé, ¿tienes algún apunte que te gustaría comentar desde su vida o de su obra? Mira, básicamente con respecto a Baudelaire, señalar que además de poeta era traductor y un crítico importante, representante indiscutible de la escuela simbolista, ¿ya? Un tipo bastante intenso en su vida, y que finalmente termina con una sífilis ahí galopante, producto justamente de estos desórdenes en su andar por este mundo. Y bueno, finalmente esta sífilis le provoca afasia, parálisis parcial, y eso le lleva a la muerte. Rimbaud también, como un poeta joven, medio relacionado ahí con Verlaine en ámbitos incluso un poquillo sexuales, y que termina, como te comentaba la otra vez, traficando incluso armas. No sé si Nycteris nos quiere hablar de algunos también. Bueno, Baudelaire es interesante porque también otra característica de los poetas malditos que se interesan por temas que en ese minuto no le interesaban a nadie. Y Baudelaire escribió un libro muy interesante que se llama Sobre lo cómico y la caricatura, que es justamente investigar qué es lo que nos hace reír, que podría ser un poco alejado de este tema de los poetas malditos, pero sí tiene mucha relación con respecto, que Baudelaire lo plasma en el libro, con respecto a lo monstruoso. ¿Por qué las características humanas? ¿Por qué la caricatura, que finalmente es destacar los rasgos más potentes de alguien y llevarlos a la exageración y al límite, y aún así uno es capaz de reconocer al caricaturizado? ¿Qué tiene relación un poco con eso? ¿Qué nos da risa, qué no? Este tema de los rasgos monstruosos señalizados. Es bien interesante. Corbière también es otro poeta francés que también tiene este tema de usar elementos muy pocos, si se quiere decir así, y tener una poesía de tintes bien obsesivo. En lo particular, ninguno de los poetas malditos, quizás salvo Verlaine, tuvo una vida... O sea, todos murieron jóvenes, murieron en circunstancias no tan agradables. Tuvo una vida muy, muy tranquila, la verdad, porque de hecho Rimbaud, como estaba comentando la Leo, después de viajar por Yemen y unos países por ahí, se dedicó como al tráfico de armas, y después creo que se devolvió porque tuvo un problema a su pierna que terminaron como amputándosela, y a los tiempos después se murió. O sea, bueno, el mismo caso de, como comentaba la Leo, de Verlaine y todos sus problemas... médicos, la verdad, o sea, como que la nube le sigue, parece, a este tipo de gente. Además, en lo general, ninguno de ellos tuvo una vida familiar muy feliz, o finalmente tuvo algún tipo de vida familiar. Todos dejaron a su esposa, claro. dejaron vidas burguesas, si se quiere decir así, vidas clásicas, por irse a vagar por los caminos, como claro. decía. Como Verlaine, que dejó claro. a su esposa e hijo por Rambo, y Rambo peleaba con su madre, que le sacaba la cresta en la casa y se arrancaba miles de veces. Claro. Y al final, como todas unas vidas como tormentosas. Y como que yo creo, se me ocurre que como que desde aquí como que parte un poco como esa, como ese estigma o imagen de poeta como tormentoso y trágico. Que mueren jóvenes además. Claro, y ahí tenemos poetas que están buscando la vida. Piensa en Rambó, pasando por el Cairo, Alejandría, las Indias Orientales, instalándose en África. Y lo curioso es que como que dejó de escribir en ese tiempo. Como que llegó un momento que paró, le envió sus últimos, creo que textos de una temporada en el infierno para que publicaran, y ahí no escribió más. Ah. Bueno, de hecho, ese es el libro que él logra publicar, Una temporada en el infierno. Sin embargo, hay una serie de otros textos que fueron justamente tomados por Verlaine y sacados a la luz, y muchas de esas son sus cartas escritas desde África, no solo a sus compañeros, sino que también a su madre, y bueno, nuevos versos y canciones, los primeros poemas, cartas del vidente, por ejemplo, son algunos textos que tienen estos componentes satíricos, obscenos, y que son luego sacados a la luz una vez que él muere producto de un tumor a la rodilla, como tú bien habías dicho. Aquí siempre recuerdo, o suena interesante, la frase de Leonard Cohen, este cantautor canadiense, que también estuvo mucho tiempo sin escribir canciones, y cuando le preguntaron por qué no lo había hecho, dijo que estaba demasiado feliz para componer. Es un poco como esa la idea de los poetas malditos, en este viaje que hace Rambo al África. Está muy ocupado, hay sol, es otra, ya no es este París lluvioso, sombrío, en que estaba esta producción de poesía de la noche a la mañana, sin descanso. Era un poco como descansar de tener esta imposición casi maníaca de escribir todo el tiempo. Y sobre eso que comentas tú, Berna, quizás lo podemos comentar al final, pero ese como paisaje, ese clima de París, quizás uno lo puede ver como el clima acá en Chile, en Santiago en general, y porque acá en Chile también hay tanto poeta que sale. O sea, una vez, tema aparte, le preguntaron a Escármeta por qué en Chile tantos poetas. Y el tipo decía, mira, por la cordillera, por el mar, por el vino. Esa fue la respuesta. O sea que, bueno, lo podemos comentar al final. Y antes, ya que quiero ir a un corte, no sé si alguien quiere decir algo más antes de ir al corte musical, dígalo, no hay problema. Si te queda algo en el tintero, nada más. Ya, vamos a ir a un pequeño corte, chicos, y vamos a volver después acá en Culto Secreto con los poetas malditos. Así que ya nos vemos. cruzas el umbral, entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Regresamos aquí a este círculo llamado Culto Secreto, programa que va algún día de la noche, exactamente la medianoche, por los oídos sangrientos de darkzone.cl, página de podcast que incluye varios programas dedicados a la música, el cine, la moda, el arte, el metal, sí, el metal, pero de vez en cuando sale el metal, amigo Charlie, que está aquí en las perillas, medio lejos sale el programa, ¿eh? Sale un programa cada 5 meses, amigo Charlie. Está debiendo, se refiere a Imperio Metal, programa dedicado a todo el cogote goma y headbanger del mundo y nacional. Habíamos escuchado a Las Flores del Mal, banda sueca, con el tema Stay Awake, que viene en un EP del año 2011. Esta es una banda bastante nueva. Un estilo bien gothic rock, la verdad. Este tema estaba bastante interesante. Ellos están próximos a sacar su primer disco, donde lo más probable es que aparezca este tema, para que ahí le echen un ojo y se den cuenta que el gothic rock sigue vivo, no muerto, amigos. Estamos aquí con la Nictris y con la Leo Dinamarca hablando de los poetas malditos. Y yo les quiero preguntar, para entrar un poco al tema, ¿qué pasa con otros autores que han influenciado a esta generación de poetas? En particular, lo que hizo Baudelaire con Alain Poe, que llegó incluso un momento que se decía que Alain Poe era más famoso en Europa que en Estados Unidos, donde a lo mucho pudo ganar $100 por sus textos, a diferencia de todo lo que pudo haber logrado después. ¿Qué opinan de Alain Poe y en su real influencia con los poetas malditos? Mira, Edgar Allan Poe trabaja justamente con toda esta línea de los malditos. Piensa que él, influido por fuertes dosis de absinta, tiene una serie de sueños y de vocaciones, y que muchos de los textos que él crea están justamente escritos en esta locura entre el hachís y el absinta. Por lo tanto, ahí tenemos en Estados Unidos a un personaje que estaba en una ruta muy similar a la que estaba siguiendo justamente Baudelaire, y que eso hizo que su obra fuera realmente intensa y con estos lineamientos de los cuales estábamos hablando, que corresponden al simbolismo francés. Hay un tema ahí que podríamos decir que eran casi hermanos de alma, estaban siguiendo líneas de creación muy parecidas, con temas muy parecidos, y finalmente en estos bordes de la sociedad en las cuales se manejaban todos estos poetas malditos. También Edgar Allan Poe renegó de su pasado burgués, por así decirlo, terminó casándose con una prima mucho más joven que él, que también era mal visto en la época, terminó escribiendo, dejando su oficio de periodista, pasando a ser escritor. Entonces compartía muchos puntos comunes con escritores como Baudelaire, que de hecho se preocupó de traducirlo al francés, y una de las buenas traducciones de los cuentos de Poe se las debemos justamente a Baudelaire. En ese sentido, lo que habíamos hablado en el bloque anterior con respecto a estos temas familiares es también un poco decadente. Bueno, justamente lo que decía Nictri con respecto a este tema de haberse casado con una prima, que dicho sea de paso tenía algunos problemas mentales, con una cierta deficiencia, y finalmente la madre de esta mujer asume casi el rol de madre también para Edgar, y es quien le cuida, quien en el fondo le acoge, y bueno, obviamente también cuando su esposa muere, él cae en una decadencia depresiva bastante atroz. Piensa que finalmente Edgar Allan Poe muere botado de neumonía y está tan ebrio que lo encuentran en la calle, lo llevan a una clínica y pasaron varios días después de que estaba muerto, en donde lograron encontrar su cuerpo. Y curiosamente, el episodio de la muerte de su esposa que tú nombras, como pasó a ser como un elemento bastante inspirador, donde sacó como sus mejores trabajos, que se dice que un poco que fue en parte gracias, por culpa un poco de la muerte de su esposa. O sea, hay harta información, hartos textos donde se nota un poco como el, todo su rollo con el tema de la mujer, bueno, el tema de lo que es la madre y la mujer en sí. Como que la vida de Alan Poe a veces puede ser como más interesante que hasta su misma obra, ya que, como tú decías, murió de una forma bastante como pordiosera. Y además que fue uno de los, quizás el primer escritor norteamericano que quiso un poco vivir de su propio trabajo, no haciendo otras cosas, a pesar de que igual hizo otras cosas para mantenerse, ya que vivió como un estado como de pobreza casi absoluta en un tiempo. Ahí pasa otro aspecto interesante, que es la relación que tenía de Alan Poe con su padre, que finalmente también es el padrastro finalmente con el que corta lazos. Es un poco lo que pasa con Rambo también, que se llevaba muy mal con su padrastro. Y hay relaciones también con las mujeres muy lejanas y las mujeres como musas y muy poco cercanas. Un poco lo que pasa con Baudelaire y hasta Venus Negra, que le dedica sus poemas, y que eran mujeres con las que tenían relaciones muy poco reales, si se quiere decir así. Para Poe, esta prima, la Virginia Clemm, era más bien un ser etéreo y muy poco terrenal. O sea, no era alguien a quien uno podía imaginar llevando las cosas de la casa. Era un ser muy, muy poco, muy, muy del reino de los sueños, muy poco del reino de la tierra. Creo que ella murió de tuberculosis, me parece. Creo que en su época costó un poco que dijeran los médicos que tenían, como que nadie sabía un poco qué es lo que tenía realmente. Y Poe creo que después también anduvo con otras mujeres, con una poetisa, igual se metió con más gente. Y le seguía escribiendo a su tía, que capaz que tuviera una especie de amor platónico con su tía, quién sabe. Porque como que la amaba bastante a la tía, madre de su esposa, Virginia Clemm. Bueno, la verdad es que Edgar Allan Poe es una figura compleja dentro de lo que es la literatura, porque piensa que él, al conectarse con estos mundos de la oscuridad, tiene incluso algunas percepciones que van más allá de lo normal. En los crímenes de la Rue Morgue nos vamos a encontrar con un tipo que básicamente predice cómo se va a solucionar un conflicto policial que se estaba dando en su tierra, y que él, a partir de la búsqueda de los periódicos de la época, desenmaraña toda esta trama y publica un cuento que luego justamente es cómo se desencadena la historia real, policial. Entonces, claro. Tienes ahí un tipo que está conectado con una suerte de más allá. Y de hecho, estaba a decir, vamos a tener un capítulo especial sobre Edgar Allan Poe más adelante acá en nuestro programa, y por supuesto vamos a hablar de toda la influencia de lo que es la literatura detectivesca, de terror, gótica, hasta de lo que es la ciencia ficción, así que no se lo pierdan para más adelante. Y retomando el tema de las influencias o de los poetas malditos en otros autores, o sea, también a veces se suele nombrar a Artaud dentro de este círculo como de poeta maldito. No sé qué piensan ustedes. ¿Puede ser incluido en este séquito de literatura? Sí, de alguna manera, por la manera de que toma, digamos, el arte, evidentemente sí puede ser incluido con toda esta idea del símbolo que trae, digamos, a la palabra concreta. De allí que lo podamos también conectar. No sé qué opina Nycteris con respecto a eso. Hay un tema que finalmente el catalogar a alguien como poeta maldito o como maldito tiene que ver con esta suerte de fulgor o resplandor de una vida que dura muy poco, es muy intensa y finalmente acaba mal. Un poco lo que le pasa a Artaud también. Artaud es un tipo brillante, tiene innumerables intereses poco convencionales, los Tarahumara, por ejemplo, esta tribu en que él se interesa y le hace casi un estudio antropológico. Hasta que en algún minuto Artaud finalmente pierde la razón y termina recluido en un manicomio. Es de nuevo esta idea de malditos, en el sentido de gente que quizás fue, como decía alguien, demasiado buenos para este mundo, como gente que les duró este esplendor, esta brillantez cierto tiempo. Incluso hay gente que después no escribe más, que escribe lo que tenía que escribir y después ya no, se suicidan o sencillamente se dedican a otras cosas, como le pasó a Rambo, que no siguió escribiendo poesía, sino que se fue a traficar armas a África. Claro. Para cerrar este bloque, no sé si tenemos algo más que comentar, ya que me gustaría también, si bien nombramos lo que era el simbolismo, también me gustaría un poco hablar de lo que fue el decadentismo también, su influencia. Tú nombraste, Leo, lo que era el parnasianismo. No sé si lo dejamos para el bloque siguiente, donde también podemos hablar sobre otros autores, sí, su influencia. Otro decadente como Mallarmé, por ejemplo. Claro, y también autores actuales, no sé. La poesía de tu poesía, no sé, Víctor de Vera, qué sé. Perfecto. Vamos al corte entonces. Ok, nos vemos. Secreto y forma parte de esta secta de ritos cercanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darkzone.cl y tus plegarias serán escuchadas. Continuamos acá en el programa. Habíamos escuchado a la banda alemana Hagar con el tema Hijo de la Luna, tema que viene en el disco Tales of Eteria del 2008, tema que yo creo que la mayoría lo conoce, ya que es un cover de la banda española Mecano, y la versión que hace Hagar es increíble, la verdad, porque obviamente hay todo un tema místico, pagano, que lo aprovecha muy bien la banda Hagar. Que debo decir, lamentablemente no la pude ir a ver cuando vino a Chile. Yo sí fui a verla. Te odio, Leo. Estuve con entrada VIP, así que metros de la banda. Y créeme que Hijo de la Luna sonó genial. No quería que iba a sacar a Spica, Leo, lamentablemente. Bueno, yo fui hace poco a The Mission. Bueno, no sé, fui a ver a In Extremo. ¿Fuiste a ver a In Extremo? No fui. Bueno, dicho tema, en el cual mi querida amiga Leo nos está sacando pica, acaba de sonar para su disfrute, así que para que ahí, si quieren bajar el disco, comprárselo como ustedes quieran, ¿no? Yo no estoy ahí con el tema de la piratería. Para cerrar, bueno, tenemos nuestro último bloque. Ya hablamos de Alan Poe, hablamos del libro Las Poetas Malditos. Y en este bloque, ¿con qué partimos, amiga Leo? ¿Mallarmé? Exacto, habíamos dicho un poquito esto del tema del decadentismo. Y bueno, ahí nos habría quedado un poco pendiente todo lo que era también este poeta y crítico francés, Mallarmé, que dedicó también la mayor parte de su tiempo justamente a escribir. Ahí tenemos textos como Páginas, Herodías, Verso y Prosa, Divagaciones, Los Dioses Antiguos, como algunas de sus obras. No sé qué nos va a contar Berna con respecto a este poeta. Quizás fue uno de los más, con la vida más tranquila dentro de todo, porque se dedicó justamente a ser más crítico que poeta. Entonces podemos catalogarlo de maldito, pero un maldito con un poco más de tranquilidad que los otros. Este poeta hizo un lenguaje también bastante hermético, y ahí un poco lo podemos conectar con algunos surrealistas chilenos que también utilizaron esta idea del hermetismo en la poesía. Pero obviamente va a ser uno de los poetas que, junto con los otros, queda huérfano a temprana edad, y esto también va a ir marcando su poesía y su visión con respecto al mundo. Claro, además hay que recordar que los poetas malditos estuvieron en una situación, entre comillas, de la bohemia francesa, en un periodo en que había relativa bonanza en Francia antes de la guerra. Entonces muchos de ellos después o bien se escaparon de ir al frente o se quedaron o fueron a combatir como uno de los primeros entusiastas, digamos, como dentro de esta idea como de este no temor a la muerte y esta relación como tan cotidiana que tenían con ella. Ahí tenemos un dato bien interesante, que el músico Debussy compuso justamente el preludio a la siesta de un fauno, inspirado justamente en la obra de Mallarmé. ¿Debussy? Exactamente. Igual eso es como bien impresionista, pues, de hecho, Debussy. Sí. O sea, de hecho, bueno, un poco la impresión musical. Bueno, a mí me agrada harto el tema impresionista en lo que es la música como clásica o como se llame. Bueno, hay temas que para hablar más adelante, todo el tema como de Wagner y muchas otras cosas, pero para retomar un poco el tema de los poetas, lo que es la influencia, ya sea en Latinoamérica, en Chile, como un poco para ir redondeando y un poco ir acercando un poco más aquí al continente, ¿estábamos tan alejados de lo que pasaba en Francia o había como correspondencia, como por ejemplo la que mandaba, la que comentaba Widouro cuando enviaba cosas para acá. Hubieron poetas malditos acá en Chile, por ejemplo. Fuera de micrófonos les comentaba sobre la Mandrágora, aunque eso es más surrealista, con Teófilo Cid, con Cáceres, con Braulio Arenas. No sé, hubieron cosas más malditas, sin contar a usted, señora Dinamarca, o Víctor de Vélez. Pero antes de llegar a eso, no sé, en la parte como de generación, quizás, no sé. Bueno, hay un texto que preparó una periodista argentina que se llama Leila Guerreiro, que se llama justamente Los Malditos, y es un trabajo de análisis de distintos poetas latinoamericanos. Para Chile se escogió que Alejandra Costamaña, si no me falla la memoria, investigara sobre Teresa Wilsmont, que fue una poetisa chilena que tuvo una vida, de hecho, en algún minuto estuvo con Huidobro, bien, bien agitada, bien complicada. Se hizo una película de ella hace poco, y también califica absolutamente como dentro del tema de los malditos, siguiendo esta lógica de vidas muy complicadas, poco material poético, porque... De hecho, como tú estás hablando de Argentina, está Alejandra Pizarnik, también tuvo una vida bastante trágica. Y bueno, para mí, yo realmente la conozco más por la parte poética, más que por su prosa poética, de este libro de La Condesa Sangrienta. Claro. Pero ella también tuvo una vida como bien trágica, y también se podría ser metida quizás dentro del tema de poesía maldita. No sé, en Argentina, ¿qué más puede haber? Pero hay como, bueno, Pizarnik tiene esta, claro, La Extracción de la Piedra a la Locura, el libro donde tiene este cuento, este breve extracto de basado en Valentín Penrose, esta poetisa francesa que investiga sobre la Condesa Báthory, se llama La Condesa Sangrienta. Y Pizarnik comparte un poco lo que también tienen varios poetas malditos, que es el tema de la depresión, problemas mentales, maltratado o mal llevado, y que la llevan finalmente también a cometer suicidio. Es como una especie, es como un poco la crónica de una muerte anunciada, como pensar, claro, que en algún minuto van a terminar haciendo eso. Tú habías, bueno, también fuera de micrófonos, no habías comentado de algunos autores, de hecho ya nombraste a uno. Ah, sí. ¿Nos pueden contar algo de eso? Quizás son autores que quizás la gente tanto no conozca, ya que siempre se mantiene en estos como cuatro clásicos del libro, no sé si nos puedes contar algo. Sí, hay dos poetas, yo recién mencioné uno en el bloque anterior, que es George Bacovia, que es un rumano, que de hecho murió de tuberculosis también muy joven, y que comparten, el otro es Jules Laforgue, que también lo mencioné, es francés, y que comparten con este trabajo poético con muy pocas imágenes, con imágenes siempre muy potentes, la luna, la nieve, la sangre, la muerte, la noche, y en base a estas pocas imágenes o conceptos logran construir poesía muy potente y muy melódica. De hecho, Bacovia escribió libros como Plomo, que es un libro de poesía muy fuerte, otro que se llama Chispas, y siempre son como también con muy pocas palabras y con evocaciones potentes de, en el caso de Bacovia, con el tema de la tuberculosis, mataderos, sangre, lobos. Había un cuento también como con el tema de la nieve, estos lobos devorando gente, los pueblos, la sangre sobre la nieve blanca. Un cuento, como un tema re interesante que se embarca más bien dentro de la poesía simbolista. Claro. Creo que también, no sé si nombramos, ya que los poetas malditos también influenciaron y partieron con todo el tema del movimiento decadentista, que quizás, a diferencia de lo que era el simbolismo, que era igual de cierta forma era positivo. En el decadentismo ya prácticamente todo era degeneración, y los temas más tabúes, más horrendos que se puedan tener quizás en esa época. De hecho, no sé cuál de todos estos poetas era el que como inició o padre del decadentismo. Me parece que era Verlaine era Mallarmé, me parece, ahí no recuerdo. No sé si Leo quieres nombrar algo sobre el decadentismo, o lo nombramos solamente a la pasada. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es esta idea de descorrer el velo, y el justamente mostrar algunos aspectos incluso que podríamos catalogar como un poco barroco, en el sentido de mostrar esta otra realidad que uno frecuentemente no quiere ver o no quiere asumir. cuando estamos diciendo que estos poetas son de alguna manera antisociales, es también meterle el dedo a la llaga a las personas con respecto a estas temáticas bastante más retorcidas, bastante más complejas, y de allí también el término este del decadentismo. Claro. Término que, como ya comentamos, partió siendo peyorativo y después terminaron asumiéndolo, y quizás les calzó a la perfección. Exactamente. Y para un poco finalizar, acá en Chile está el nombre de Víctor de Vere. No sé si nos quieres contar algo, Leo, o quieres hablar de ti nada más. Cuéntanos. No, Víctor es un gran poeta chileno que la verdad está justamente en esta ruta, de hablar de lo que no todos hablan, y que se ha dedicado también a todo lo que es la publicación electrónica. Un tipo con una fuerza y una voz muy intensa, sumamente interesante, más bien simbolista que parnasianista, pero que indudablemente ha sido influido por esta manera de ver el arte que traen los poetas malditos. Obviamente, y de alguna manera podemos relacionar que esta influencia llega a Chile, digamos, con bastante retraso, ¿ya? Pero en la actualidad, y dadas las comunicaciones y todo este concepto de globalización, obviamente que hay muchos más recursos como para ligarse a este tipo de literatura que viene del extranjero, pero que se ha situado en nuestro país de una manera casi a fuego. Un poco comentábamos en el receso ahí, mientras escuchábamos un poco a Haggard, esta idea de que el vino, la cordillera, el mar, la propia naturaleza que tiene nuestro país y sobre todo Santiago, hace que sea un caldo de cultivo muy sabroso para los poetas. Sí, bueno, lo que exactamente comentábamos era una entrevista que le hicieron a Escármeta en España, en el diario El País, me parece. Y yo creo que se lo tienen que haber hecho en muchos lados, ¿no? ¿Por qué Chile, por qué tanto poeta y tanto poeta de buena calidad? O sea, sin nombrar los premios Nobel, una cantidad de poetas que no han sido premiados, de una calidad enorme. Bueno, y Escármeta son de broma también y en serio decía, no, ¿por qué? Porque por la cordillera, por el vino, por el mar. Pero claro, hay un tema geográfico quizás, climático y quizás en qué factores, hasta idiosincrásicos. O sea, la gente, el pueblo indígena mapuche, los colonos ingleses tampoco eran demasiado, o alemanes tampoco eran muy expresivos y muy alegres que digamos. Entonces hay un tema que yo creo que debe haber más de algún estudio de por qué pasa eso. Claro, hay elementos que tienen que ver justamente con esta manera un poco más depresiva y un poco de claustro que tenemos acá en este país, dado los hitos geográficos que de alguna manera nos van centrando en esta urbe y que nos van, como te decía yo, enclaustrando. Bueno, ahí en esos aspectos seguramente Nycteris tiene bastante que decir con respecto a la personalidad que podemos tener en este país. Bueno, sin duda alguna hay distintos temas que se cruzan. El hecho de ser personas muy, en su mayoría, muy, no sé si depresiva sea la palabra, pero muy reactivas al entorno. Entonces, si llueve, en general la gente anda media deprimida. Si hay sol, la gente está como más contenta. Después la gente le afecta mucho la primavera. Es un país de extremos, Chile. Entonces, eso también provoca que la gente tenga reacciones y formas de ser bien extremas. Y cuando en Chile, que ha sido siempre difícil de sobrellevar el arte, la cultura, que nunca ha sido bien visto, nunca ha sido, a Edwards Bello le decían el inútil de la familia por dedicarse a escribir, está siempre tan mal visto que alguien que opte por la poesía es gente con una valentía y una capacidad de jugársela toda por lo que creen, que finalmente los transforma en cierta medida en malditos. Malditos para su familia, malditos para la sociedad porque lo ve como algo no productivo. Es bien sintomático. Y además sumado al hecho, claro, del vino, ese tipo de cosas como que desordenan los sentidos también. Y aquí era que no teníamos que preguntarle a la Leo. ¿Qué tan maldita eres, Leo? ¿Y por qué? ¿Por qué se influencia realmente en ti? O no, no es tan así. Cuéntanos un poco de tu obra. Es un poco inconsciente, ¿eh? Yo partí muy, muy pequeña leyendo a Lautremont, a Poe, a Baudelaire, a Rimbaud. Y de una u otra manera, mientras leía también iba escribiendo y poco a poco, la verdad es que la gente que me conoce, que de alguna manera va siguiendo lo que escribo, son los que me han dado el apelativo de la maldita de Chile, digamos. Una poeta maldita acá en esta patria, porque justamente las temáticas que voy trabajando no tienen nada que ver con esta idea del arcoíris, la florecilla y las puestas de sol, sino que estamos trabajando con temáticas mucho más intensas, más densas y mucho más provocativas. Algunos incluso han mencionado que mis letras tienen una característica incluso un poco masculina, por la forma de ver la realidad. Ahora, sí debo reconocer que estuve tras el Hada Verde, estuve ahí buscando el ajenjo, la absinta, hasta que la encontré, fuera de Chile, por cierto, y ya bueno, la tenemos acá. Eso también... acá y en el Jumbo, porque lo habías comentado. Sí, por lo que había comentado, sí, ya ha llegado... A posicionarse en distintas tiendas. Y bueno, debo reconocer que el último libro que publiqué, Demonios de otro reino, dos capítulos completos fueron influenciados justamente por esta bebida, y luego de saborear ahí con grandes amigos una botella de absinta, fue que salieron esas palabras. Y te juro, en un estado alterado de conciencia, me pasó que luego cuando revisé los poemas, no tenía claro cuándo los había escrito ni cómo. Y por esa razón, Leo está presente en este programa y en esta secta llamada Cultos en Secreto. Era que no. Va a ser nuestra pitonisa futuro, nuestra poeta maldita. Y hasta nuestra chica Intigimani, porque quién sabe. Vamos a ir al último corte musical. No sé si Berna quieres comentar algo antes de ir al tema. No, básicamente que el tema de los poetas malditos es bien inagotable y en general podemos fijarnos que muchos de los poetas comparten este malditismo con vidas complejas, con vidas difíciles y poniendo la poesía en el primer lugar de todo. Eso es como también algo interesante. Así que llamarlos a leer... llamarlos a interesarse por estas vidas tan complejas y turbulentas de los poetas malditos. Y eso. Bueno, ¿nos puede invitar al público que nos vamos a un corte musical y ya volvemos? ¿Alguien más, Berna? ¿Quieren que ya haga el corte? Bueno, no quita, así que ya. Nos vamos a un corte musical y ya volvemos. Gowns and hair, curls flying every which way. The paint to pure to hide, bridges of sighs, meant to conceal lover's lies. Under the arches of moonlight and sky, suddenly easy to contemplate why. Why? Why live a lie? With pity and sadness and strife, why dream a dream that's tainted with trouble and less than it seems? Why bother bothering just for a poem or another sad song to sing? Why live a lie? Why live a lie? And clean conveys a theatrical scene. Alas, a conscious crime, angles display, melodramatically laid. Under the arches of moonlight and sky, suddenly easy to contemplate why. Why? Why live a lie? and death, and the people are disturbed. Well, they should be disturbed, because there's a story that ought to be heard. Life is not like gloomy Sunday, with the second ending when the people are disturbed. Well, they should be disturbed, because that's a lesson that really ought to be learned. The world is full of problems we don't need anymore. The world is full of singers we don't need anymore. The world is full of lovers we don't need anymore. Bueno, amigos, ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche de hoy. Bueno, lo pueden escuchar de día, de noche. Este programa, la verdad, va a estar publicado a medianoche, en algún día de la semana, en algún día del mes, porque como saben, como somos una secta secreta, no podemos realmente decir cuándo vamos a publicar, porque no podemos peligrar nuestra organización. Así que es un poco el riesgo de tener a esta gente aquí reunida. Habíamos escuchado a la Emily Autumn con el tema El Arte del Suicidio, lindo tema, del disco Ophelia del año 2006, artista que estuvo un par de años atrás en Blondie, en un show increíble de mucho cabaret, así que bien recordado el tema. Quiero despedir, y quiero que se despida a la gente acá en este programa, a la Berna, quiero darle las gracias, no sé si quiere decir algo a modo de despedida del programa. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sea el comienzo de una hermosa amistad, como diría. Y esperemos que vuelvas más adelante, quizás el próximo programa de Absenta o algún otro. Algún otro, claro, me parece. Te va a enviar el listado de temas. Muchas gracias. Leo. Bueno, yo te aseguro que Nycteris la tendremos acá para el tema de los vampiros, sin lugar a dudas. Es lo que yo creo que todos vamos a estar esperando y eso va a ser bien potente. Bueno, darles las gracias, promocionar un poco www.leonordinamarca.cl para los que quieran ahí ver un poquito más de poesía, y dejarles con la invitación lista para nuestro próximo capítulo, que justamente va a hablar de esta bebida de los malditos, el absinta. Claro, ya que si bien este capítulo fue dedicado a la alquimia del verbo, el próximo va a ser el hada verde. Exactamente. Así, o el infierno verde. Toda esa onda lisérgica. Va como de la mano ahí, no sé qué irá a pasar, no sé qué van a ser los invitados, no sé cómo vamos a terminar, no sé dónde vamos a grabar ese programa. Seguramente borracho. Yo también me despido, también a nombre de Dark Zone, a nombre de Charlie que está en las perillas, a nombre mío me despido, espero que lo hayan pasado bien. Nos sigan escuchando, nos promocionen, como siempre nos pueden buscar en Facebook, en Dark Zone, o en Twitter, en @DarkZoneRadio. Nos pueden buscar en iTunes también. Así que nada más, nos despedimos, pero nos vamos con música, nos vamos con Aller Ceiling, con el tema La Despedida. Así que nos vemos, que estén bien, un abrazo y hasta siempre. Como un crimen. Ah, nos conocíamos poco, ya que es Dios quien nos gobierna. Traicionarle a él que nos dio el alma y la vida, a él. que nos anima, Dios protector de nuestro amor. Eso jamás podría hacerlo. Pero el mundo inventó otra privación, otra ley de acero, otro derecho. Y el hábito, día tras día, consume nuestra alma. Pero yo ya lo sabía. Si el miedo sin forma, arraigado en nosotros, es capaz de separar a los dioses de los hombres, también entonces debe también morir en el corazón de los amantes, con sangrienta expiación. Déjame callar, y no permitas que vea nunca más aquello que me mata. Así podré volver en paz a la soledad. Y nuestra despedida continuará siendo nuestra. Tiéndeme tú misma la copa y bebamos lo bastante del veneno saludable y sagrado, lo bastante de este trago del deseo, para que todo, amor y odio, sea olvidado. Quiero irme. Quizás un día, ya demasiado tarde, te volveré a ver, Diotima. Pero entonces el deseo se habrá desangrado completamente y en paz, como los felices, andaremos juntos, tanto como dura una larga conversación, pensativos, vacilantes, hasta que de pronto este lugar donde nos dijimos adiós despertará nuestras almas olvidadizas y nuestro corazón se reanimará. Te miraré sorprendido. Voces y un dulcísimo canto brotarán del pasado, mezclándose con el sonido de un laúd. Y allá, en la otra ribera del arroyo, un lirio dorado exhalará para nosotros su perfume. Hiperión. Hiperión. Hiperión.